McNamara al motoboard. En su peli Bardem no se movía nada, Amenábor. Fue un icono de la movida al motoboard. Garra el Ejaldra, Unamuno da vida, Amenábor. Vistió de travesti a Tony Cantó, Almodóvar. Es guionista y compositor, Amenábor. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Almodóvar, Amenábor. Almodóvar, Amenábor. Almodóvar. La verdad es que yo no sé si sois más de Almodóvar o de Amenábor, pero lo que sí que es una realidad y un facto es que estás en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en una tarde de agosto, de más o menos la mitad de agosto de 2023, y dando comienzo a un programa, a una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, autonumerada como Sin Audiencia 1065. Eso es un 1, un 0, un 6 y un 5. En la música que estábamos escuchando al principio del programa, pues teníamos al grupo Parque Sur. Lo de Sur lo tienes que escribir con una V en vez de con una U para buscarlos por internet. Y este pedazo de track titulado Almodóvar Amenábor pertenece a su álbum de 2022, Si no fuera por estos momentos, sería por otros. En el control, presentando el programa, está el que te comenta esta filia musical llamado, pues, Javi Akahum, o sea, yo mismo, y como es habitual en los programas centrales de agosto, pues acostumbro a reunir a un equipo de prescindibles, de expendables, que sustituyen a mi insustituible, por otro lado, partner Jordi, que está de misión secreta por algún lugar del trópico de Cáncer o del de Capricornio, no estoy seguro porque prefiero no saberlo. Así que os voy a pasar a presentar a los compis y las compis que, pues, me van a ayudar a sacar adelante esta entrega 1065 de Sin Audiencia. Empiezo por mi lado izquierdo, que es el derecho de la mesa de tertulianos y tertulianas, y en el micro 1 tengo directamente desde Cine en Serie a Iván. Buenas tardes, Iván. Hola, ¿qué tal? Aquí con el airecito. Bueno, has venido al lugar adecuado, creo. Venimos a hacer radio sin sudar. Sí, bueno. Que ya es lo suyo. ¿Tú eres más de Almodóvar o de Amenábor? Amenábor. Amenábor, vale, tú eres amenaborista. Que tiene un poco el nombre de faraón, ¿no? El faraón, sí. Amenábor III. Amenhotep, sí, ¿no? De ese rollo, ¿no? Un poco. En el micro 2 también, digamos, chuclando recursos a Cine en Serie de nuevo, tengo a Aida. Buenas tardes, ¿qué Aida? Tal? Bien, pasando las vacaciones. Pasando las vacaciones, haciendo radio, entre otras cosas, ¿no? Que no son vacaciones, pero bueno, digamos que es época de vacaciones. Veraneo lo llamo yo. ¿Tú eres más del Almodóvar o del Amenábor? Ah, yo no elijo, yo no me quedo con todos. Tú sí. Es que eres... Depende del día, claro. Tú eres multifunción, sí. Muy bien. Me encantan los dos. A mí me gustan algunas cosas de uno y algunas cosas del otro. Pero bueno, no voy a entrar en detalles porque, aparte de que la actualidad veraniega en el tema audiovisual de género, pues no para de ofrecernos material, además, pues estamos aquí un número bastante interesante de gente para lanzar contenidos en antena. En el micro 3 tengo a un invitado que no sé si va a querer hablar mucho a lo largo del programa, pero os presento a Sergio directamente desde Cerdanyola del Vallès. Baby, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes y intentaremos hablar lo que Creas conveniente. O sea, aquí, mira, yo te lo explico así en antena un poco así cómo va el rollo. El micro queda abierto, si tú ves que en algún momento quieres o puedes meter cuchara en algo que se comente o incluso sacarte tú de tu bolsillo otro tema, pues lo pones y lo dices y ya está. O sea, así. Bueno, lo intentaremos. Así de fácil. Y por el micro 4 y semioculta por mi monitor de cuarta generación, tengo a Dami. Buenas tardes, Dami, también directamente desde Cerdanyola del Vallès y también una activista de los visionados de género, una compañera también de los festivales de cine. Y oye, tía, tienes también últimamente, desde la última vez que nos visitaste el año pasado, un nuevo alias en redes sociales para destripar películas de cine de terror y género y eso, ¿no? Casi me pongo a llorar, vaya presentación. Hombre, pues la que te mereces, maña. Gracias. Aunque no seas maña. Muchas gracias. Sí, el alias actualmente arroba la ninfa del cólera. Ay, pues ahí estás repartiendo latigazos, ¿no? Para diestro y siniestro, sobre todo en temas fantástico y terror. Lo intento. Muy bien. Yo imagino que eso es un paso hacia el podcast propio intermedio. Sí. Vete tú a saber, ¿no? Sí, a ver, ha sido un año un poco diferente a lo que quería haber hecho por temas de salud, pero sí, si todo va bien, bueno, me encantaría hacer un podcast propio. Pues aquí de y que vosotros también estamos. Colaboréis en un futuro. Hombre, lo que haga falta, ya tú sabes. Muchas gracias por invitarme. Oye, al Sergio no le he preguntado, ¿tú eres más de Almodóvar o de Amenábar? Uf, en realidad ni de Almodóvar ni de Amenábar. No soy muy fan. Hay de todo. Si me tengo que quedar con uno, me quedaría con Amenábar. Vale, ¿y tú, Dami? Yo tengo que reconocer que me gustan los dos, pero me gusta el cine de Almodóvar. Vale, porque tiene, digamos, un cuño propio particular más me gusta. Fulgurante, ¿no? Sí. Muy bien, pues aunque hayamos empezado con esta canción, no vamos a hablar, ni vamos a hacer un especial ni de Almodóvar ni de Amenábar, simplemente era el chascarrillo de la canción inicial, y lo que sí que vamos a hacer pues es hablar de, sobre todo, pues estrenos, algunas series que hemos visto o que estamos viendo porque están en curso. Tenemos también algo de actualidad en la agenda, aunque poquita, porque estamos en agosto y está así pues el tema de eventos a medio gas o bajo gas, más que medio. Pero bueno, así tenemos más tiempo para comentar cosas que hemos visto, que es lo más importante que solemos hacer en este programa y podcast llamado Sin Audiencia. Así que, antes de empezar con los estrenos, quizás sí que deberíamos echar un ojo a la interacción, ¿no? Con la Sin Audiencia, con tenemos algún mensaje en el libro, ¿no? Un par de mensajes. Además, te agradezco cachísimo que cada vez que vienes haces por sacar adelante el libro de visitas, porque yo, es que a mí tengo una parte de la neurona en el cerebro que apaga esa parte de cometido en el programa. Así que dale, por favor. Claro, porque no te ocupas tú. Exacto. Entonces, pero claro, es un clásico del programa, ¿no? Ya te digo. Pues tenemos dos mensajes, uno de Chemix, otro clásico del programa. Ya es un clásico contemporáneo. Sin audienceras tardes. Comienzo con la última de Nicolas Cage, Sympathy for the Devil. Ya, por aquí ya roncan. Donde tenemos a un Nicolas Cage en estado puro, en ese tipo de papel exagerado que tanto le gusta. Aquí tenemos al protagonista que cuando llega a un hospital al parto de su señora es asaltado por Nicolás y obligado a moverle en su coche. Sin duda, lo más destacado, la actuación de Nicolás y el grito final. ¿Ves? Aquí no llegué yo ya, al grito final. El protagonista que es Joel Kinnaman. No, sí, el de Killing y otras cosas. Y Robocop. Ah, bueno. Y Altered Carbon. Y alguna más. Joel Kinnaman realmente es un tipo que viene de las filmografías escandinavas, ¿no? Y que, y que saltó ahí a su al cine un poco anglosajón, ¿no? No, los dos protagonistas están muy bien. Lo que pasa es que la peli a mí no me pareció tan trepidante aquí como no, como nos cuenta el compañero. No, trepidante no sería. No. Porque van mucho rato en... Bueno, es toda la peli que van dentro del coche, ¿no? Yendo de un sitio para otro. A mí me has dicho que hago una road movie y es una road movie. A ver, sigo con el mensaje. Sí, terminada Secret Invasion, grandes actores para una serie justita que no llena las expectativas de lo que esperas de Marvel. Bueno, no sé si esperamos. Bueno, voy a dejar de hacer comentarios. Bueno, por favor, Aida, estamos en directo. No sé si esperamos mucho de Marvel o no. Comentar lo que creas conveniente. A falta de ver She-Hulk... mira, esta se la recomiendo yo, que yo me divertí. Pues yo no pensaba, o sea, no hablaremos hoy en profundidad de Secret Invasion, creo, pero hostia, comparado con She-Hulk, Secret Invasion es súper recomendable, ¿no? Bueno. Súper tampoco. Yo Secret Invasion duré un capítulo. She-Hulk la esperábamos en casa cada semana. Era para ver en familia, así guay. Para mí las dos son no. No. Ah, bueno, y Mrs. Marvel. No, también. Pues, un episodio bueno. Dure. Esta queda como una de las más flojas para mí. Luego tenemos Shepherd, película de 2021, un thriller de terror psicológico donde el protagonista cambia de vida tras la muerte de su esposa, mudándose a una isla solitaria para pastorear un ganado de ovejas. Rodada en Gales y Escocia, en increíbles localizaciones y una cabaña muy tétrica. Buena música, atmósfera muy conseguida, pero al final se les va la duración y los momentos valle. Una pena porque tiene cosas muy buenas. Bueno, y apuntamos Sepper por si acaso, que apunta maneras. A ver. Y a colación de lo que se habló la semana pasada con la revisión del programa de Oppenheimer y la recomendación de Jordi de ver el canal de iTunes Blog... canal que ya seguía. Date un blog. Ah, date un blog. Creo que era date un blog, ¿eh? Ah, o sea, en castellano. Sí. Vale. Creo recordar, mira que tengo mala memoria, ¿eh? Pero... Bueno, hace dos días averigué lo que era blog con V, o sea que... Sí. Bueno, cada uno a su ritmo, sí, Aida, yo qué sé. Tenemos una edad. Cuando descubras el Fotolog, el ya... videoblog. Que yo tenía uno, tenía Fotolog. Ah, sí. Sí. Y Tumblr. No, Tumblr ya no. Hombre, eso ya me suena. El Instagram antiguo de los que tenemos ya una edad. Sí. Que Pinterest. Tumblr era for porn. Sí. Ahora un día desapareció y ya no sé dónde estaban las fotos aquellas. Y no sé. Sí, la verdad es que fue como flash tras. Sí. Es como si ahora de golpe chaparan Instagram. Y pierdes todo lo que había. Qué lástima, por favor. Sí, sería muy guay, sería muy guay encontrar el Fotolog. Si lo cierran hoy, o sea... Te he visto hasta emocionado. Pues, ¿eh? Sí, o sea, es, sería una hecatombe mundial, pero para mí no. Así que, bueno, yo qué sé. Sigue, para mí tampoco. Estaba... que seguía el Fotoblog este. Bueno, de tu blog. Videoblog. Sí. Decir que este tiene colaboraciones con otro divulgador científico llamado Crespo. Sí, que lo he buscado, de hecho, de José Luis Crespo. Uh-huh. Del canal Quantum Fractal. Ture, muy bueno también. Dicho esto, Crespo hace un pequeño cameo en la película española La paradoja de Antares, que estaba el año pasado en Sitges, sí. Y ahora está en Filmin, creo. Y de hecho yo algún día la tendré que comentar, no sé si, no creo que hoy, porque la vi en Sitges en su momento, uh-huh. Y mira, va a llegar Sitges 23 y aún no ha salido de la cesta. La pusieron en julio en salas, me suena. En alguna sala, ¿no? Sí. Bueno, supongo que la pondría en más de una. En más de una, entonces ya eran dos salas. Y ahora en plataforma. Bueno, que nos dice que fue nominada en Sitges a Mejor Película en la sección Novas Visions. Uh-huh. Buena cinta donde, aparte del fondo de búsqueda extraterrestre, tenemos una película de decisiones con mucha tensión y muy bien interpretada por la protagonista principal. Abrazos. Muy bien, pues abrazos de vuelta para el otro lado. Y luego tenemos un mensaje de Carlos que nos dice: buenas, hace tiempo que escucho el programa, pero es la primera vez que escribo por aquí. Hostia, pues o sea, bienvenido. Bienvenido, Carlos, tío. Solo para deciros que me ha encantado el análisis de Oppenheimer del último programa. Excelente, de verdad. Imaginaros que a mí la peli se me hizo larga y pesada. A mí también. Y después de escucharos, me han dado ganas de volverla a ver. Es que somos malignos. Y gracias por hacer programa también en verano. Un abrazo. Pues abrazo de vuelta aquí también, y gracias por haberte decidido a escribir de una puñetera vez, aunque a veces, pues eso, hay gente que no se atreve a más que a los años, ¿no? De estar pues un poco ahí catando nuestros comentarios semanales, pero bueno, eso también tiene que apetecer. Pero yo desde aquí os animo a todos y a todas esos y esas que estéis ahí detrás y que no habéis escrito nunca, a que escribéis algún día. Solo hay que darse de alta, ¿no? Creo recordar en el libro de visitas y ya está. Pero es verdad, me pasa con otros programas que hace años que los escuchas y ahora de repente ya me pondré a escribir si hace... Claro, me da vergüenza igual un poco también, ¿no? Sí, lo sé, un poquito. Sobre todo esta semana se aprovecha de así, Aida trabaja. Claro. No escribáis muchos a la vez. O sea, un par por semana. De hecho, no hagáis discursos en el libro de visitas, sino simplemente pues hacer comentarios certeros, ¿no? De esos que se pueden comentar en la radio sin que la gente empiece a roncar por el camino. Bueno, hecho este repaso, mini repaso a lo que teníamos por el libro de visitas, si os parece, nos vamos a comentar los estrenos que vienen esta semana. Estrenos a priori, excepto uno que pues hay algunas personas aquí en el estudio que hemos podido ver uno de estos títulos de estreno. Y si os parece, pues repasamos primero los que no hemos visto y que no ha visto nadie, creo, y luego ya nos metemos con el que sí que hemos visto, ¿verdad, Dami? Sí. Vale. Bueno, pues esta semana, que estrenos que tengan un cierto interés sin audiencer en la cartelera generalista, pues tenemos por un lado un título sobre coches de carreras y videojuegos. Y videojuegos, que es Gran Turismo, que es un producto que a priori, pues supongo que viene a sacarle un poco de jugo al mítico videojuego, que quizás, no sé si anteriormente se había hecho alguna adaptación ya o no, no Iván. No, Gran Turismo no. En principio no, ¿no? Este no. La cuestión es pero que... Pero eso está basado en hechos reales, o sea, la GT Academy existe de verdad. Vale. Y hay gente que da igual sabes tú más que yo, Iván, de este proyecto de película sobre Gran Turismo. Cuéntanos. Bueno, la parte técnica es que está dirigida por Neil Blomkamp. Sí, que es sorprendente que este director, digamos, más en registros de ciencia ficción o de terror incluso, se meta ahora en lo que parece un trabajo pues de alimenticio, ¿no? Un poco. Sí, pero Neil Blomkamp ha tenido siempre la virtud que a nivel de efectos digitales... Sí, eso sí que es verdad. Los integra perfectamente. Y siempre ha sido una cosa muy destacada. Y esta peli va a ser digital al 99,9% de las escenas de acción, por así decirlo, porque no van a destrozar coches de cientos de miles de euros. Sí, además de esos cochazos que salen en el videojuego, ¿no? Claro, pues... No, porque aquí son los de competición. Vale. Y luego los protagonistas conocidos serán Orlando Bloom, que estaba perdido para la causa, sí, prácticamente, en algún sitio estaba. ¿No? Sí, estaba, pues, supongo que viviendo Carnival Row, viviendo la vida y eso. Yo le tenía está mayor, la pista. El trailer, ya empiezan a tener una edad. Sí, sí, sí. Además es que sale como muy dejado. No, pero es, bueno, que es que se bueno, ve como, mayor. Perdón, o sea, no es porque Orlando Bloom, la época, lo que como el fucker. Un poco. Claro, es que yo lo último que he visto de él es Carnival Row, y claro, sale tan mono. Claro. Sí, pues en el tráiler de estas. Aparte, no, sí, es que el tráiler, sí, a mí me da la sensación de que llevo medio año viendo el tráiler de esta peli. Sí. Porque lo has visto muchas veces ya. Joder, yo no he tenido oportunidad aún. De hecho, no sabía ni de qué era la carrera del coche. Yo lo he visto tres o cuatro veces, y las dos primeras fue el rollo de, no voy a verla. Oye, que es del Neil Blomkamp. Bueno, cuando la estrenan. Sí, y bueno, y luego también tenemos al David Harbour. No sé si en la segunda línea del cast pues habrá alguna sorpresa más, eso ya no os lo puedo decir, pero podría ser, vete tú a saber. Estas películas que se basan en videojuegos a veces sale gente invitada especial, a veces. Y dicho esto de Gran Turismo, también tenemos esta semana un estreno ibérico. Además que explota pues una leyenda de terror para niños ibérica, o al menos eso es lo que pensamos. y que no es otra película que El hombre del saco, la versión ibérica del Boogeyman de los anglosajones, y aquí pues Ángel Gómez Hernández en la dirección, que no me ha dado tiempo esta tarde a mirar si ha hecho otras pelis o no este hombre con anterioridad, pero lo que sí que destaca del hombre del saco, aparte del título y de querer explotar un concepto sobre el terror infantil que está tan metido en la sociedad española, que sería pues eso, una forma muy barata de hacer un producto con publicidad gratis, prácticamente, porque todo el mundo conoce o ha oído hablar alguna vez o le han amenazado de pequeño o de pequeña con que se lo va a llevar el hombre del saco si no realiza tal o cual tarea, sobre todo pues para los más pequeños. Y en esta producción lo que resalta también es el repartazo. O sea, porque Gran Turismo tiene un reparto que llama la atención, a priori, pero el hombre del saco no lo es menos, porque aparte de tener a nuestro talman ibérico particular, que es el hombre que más mal rollo te puede dar en una interpretación de una figura alargada, delgada y huesuda, pues no, qué mejor que tener a Javier Botet, ¿no? Para estos cometidos. Y bueno, que además está como primero del casting, ¿no? Claro, sí. O sea, fijaos que en el reparto también está Macarena Gómez, Manolo Solo. La otra habitual ya, ¿no? Macarena ya. Claro, es que no es que sea una screen queen ibérica, es que es la reina de los gritos en el cine de terror ibérico, sí, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, también tiene la dura competencia de Javier, que Javier es un tipo que aunque puede ser lo más divertido que te puedes echar a la cara fuera de las películas, en las interpretaciones, con sus caracterizaciones y con su lenguaje corporal, sobre todo, que ha sido explotado pues fuera del cine español a menudo, pues aquí nos puede hacer un papel que realmente puede dar mucho miedito. Pero bueno, es del director de Voces. Vale. Hizo la peli Voces, que de hecho esta semana se ha vuelto a hablar un poco de la peli, porque es una de las últimas pelis que tuvo como prota a Rodolfo Sancho. ¡Hombre! Sí. Que a mí me gustó esa un peli. Un tipo de actualidad. Un tipo hombre. Totalmente de actualidad. Sí, señora. Y no por el Ministerio del Tiempo. Exactamente. Ni por la peli Voces. Pero justo esta semana que sale tanto Rodolfo Sancho, pues sale con el póster de Voces atrás, porque es lo último que ha hecho. Como registro de como cine. Registro. Vale. Pero Voces estuvo muy bien, sí que es verdad que... Yo no la he llegado a ver, Voces, creo recordar. Sí, se habló muy poquito, pero... Sí, yo como que pasó un poco desapercibida. Pero era muy resultona. Sí, te dejaba mal cuerpo. Bueno, de eso se trata, ¿no? En el cine de terror sí. Te tienen que dejar mal cuerpo, si no se puede confundir con otro subgénero, no lo sé. Dami, ¿tú has oído hablar algo más de qué va la historia del hombre del saco, ¿no? Porque todos y cada uno en nuestros lugares de origen, quizás hay una teoría o una versión del hombre del saco, pero en la película explotan la de un enfermo, ¿no? Pues sí, al parecer todos conocemos la figura del hombre del saco. Sí, de ese señor que va a llegar por la noche a casa y se te va a llevar de tu cuarto si no haces cumples tal o cual tarea. Exactamente, y a los que todos nos han dicho el hombre del saco, y yo creo que nos hacíamos como la idea de un hombre con un saco, que realmente la figura de este personaje es esa, pero va un poco más allá. Al parecer es una persona enferma de tuberculosis que lo que hace es secuestrar a niños y beberse su sangre. Toma, o sea que es para intentar sanar. Es casi una figura de vampirismo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Algo así. Bueno, la verdad es que eso le añade quizás un poco más de interés, si cabe, aparte del reparto, a El hombre del saco. Y bueno, ya como no la hemos visto ninguna todavía, pues ya veremos en próximas entregas de Sin Audiencia, ¿no? Porque yo que he sido agraciada y... eres agraciada, he sido agraciada últimamente. La vas a poder ver. La voy a poder ver gracias a Filmax. Ah, mira tú, qué majos. Y bueno, pues ya os contaré a ver qué tal. Muy bien. Sí, sí, sí. Esperamos que en alguna de tus próximas venidas a Sin Audiencia pues acabemos hablando del Hombre del Saco. También, no sé, en otros programas y podcast de cine y de series también hablan de los estrenos en plataformas, pero yo no estoy muy versado en ese rollo, más que nada porque mi plataforma es internet entero, entonces no... Yo aún no he hecho los deberes para mañana. Me dan bastante igual, pero sí que a veces recibo mails promocionales de algún estreno en plataforma y me ha hecho gracia que en Amazon Primo, hoy mismo se estrena una película que la pusimos un poco verde, casi morada, que era Mona Lisa y la Luna de Sangre. Mona Lisa and the Blood Moon o algo así, ¿no? Que era de esta directora Annalili. Eso, de la Annalili, que supuestamente viene de Irán, pero vive en Inglaterra y hace como que es de Irán, pero viviendo en Inglaterra. Sí, es muy activista en redes. Sí, porque yo la sí. Claro, es que al final es súper activista, pues, si haces lo que haces y lo que dices, pero luego resulta que estás viviendo una vida cómoda, pues no sé, es como que todo es menos fuerte, ¿no? Pero bueno, es una lectura subjetiva personal. La cuestión es que lo que sí quería decir es que Mona Lisa y la Luna de Sangre fue comentada en el Sin Audiencia 989, número Capicúa, por si pues estáis interesadas en pensar qué opinábamos aquí. Creo que yo solamente, porque no sé si Jordi no llegó a visionarla, y bueno, yo en su momento la acabé viendo en su pase por Sitges, la vi en Donosti. Y claro, fue como... Sí, pero inauguró Sitges. Exacto. Sí, porque vino ella, que iba con su perrito a todas partes. Exacto, el día del perro. Sí, sí, sí. El día del perro, sí, el famoso día del perro. Sí, más famosa que ella, casi. Bueno, en fin, eso que... Y el viernes, que sí. No es ultra Sin Audiencia, pero a lo mejor sí, está en la serie de la Gal Gadot de acción. Agente Stone. Hombre, pues sí, me parece que ese es un poco de acción. Hombre, Galga siempre... Acción, espías, explosiones, situaciones límite. ¿Es serie o es película? Esta es peli, puede ser, ¿no? No. Serie, porque no puede duración, vamos allá. Yo pensaba que era una peli también. Yo pensaba que era película. Pero bueno, yo qué sé, que también estamos ahí para... Pues si la Filipe no lo sabe, yo tampoco. Vale, pues ya está. Es igual, esto? Repite el título y que lo busque la gente. Agente Stone. Agente Stone. Dirigida por Tom Harper. Que no es agente fumada, sino agente piedra. ¿No? Exacto. Piedra, sí. Sale en el Jamie Dornan y el Matthias Schoenhofer. El señor Grey. Sí. Que es bueno este pavo. El Schoenhofer es el que sale Oppenheimer, que hace de Heisenberg. Exacto. Y el que saltó a la fama por el Ejército de los Muertos. Exacto. Que era el experto en cajas. El tipo alemán, ¿no? Sí. No, muy bueno. Es difícil de pronunciar, pero muy interesante el acting que tiene este hombre. Aquí dice que es peli, ¿eh? Vale, pues era peli. Si lo dice en el sitio... Le dice Wikipedia. Hombre, pues a veces la wiki yo me fío más que de cualquier... Peli. Sí, ¿no? Mejor porque una serie ahora a lo mejor no entra este fin de semana. No, y aparte... Dos horas de peli. Y aparte, es una reflexión en voz alta. Si alguna vez tenéis una duda de algo que os corroe la duda y la emoción, preguntarle a Google, pero poner después de la consulta wiki. Y ya veréis cómo os la resuelve con facilidad. Y además, totalmente neutral. Y bueno, es una... chorrada, pero más bueno. Más rápido, seguro. Sí, y además carga rápido la página, te sales de la duda pronto y bueno, yo qué sé. Dicho esto de los estrenos, creo que llegamos al momento del estreno en el que pues ya podemos hablar de algo que hemos visto, porque es de la peli que vamos a comentar ahora, en inglés Talk to Me, Háblame, la han traducido aquí en Españistán. Y bueno, es una película que también viene de estreno este próximo 11 de agosto, pero que, pues aparte de haberse hecho algún que otro pase de prensa, también se ha hecho algún que otro pase sorpresa, ¿verdad, Dami? Pues sí, la semana pasada pudimos disfrutar de una sesión sorpresa. En Fenómena. Que no nos patrocinan, pero estas cosas ocurren en Fenómena muchas veces, no la nos verdad. Patrocinan, pagamos nuestra entrada. Exacto. No poco. Que quede claro, no poco, también. No poco. O sea, pagaste, pero era sorpresa la sesión. Sí. No sabías que pusieron Talk to Me, claro. Como podían haber puesto claro, otro estreno. Era un acto el de del fe. Saco. Claro, o Gran Turismo. Bueno, pero aún comprarías. O Gran Turismo. Claro. Son actos de fe. No has hecho ninguna mala. Son fucking actos de fe que a veces hay que... Días atrás, que la gente empezaba ahí a bombardearles un poco por redes. Ya. Pero bueno, ya sabes tú que el señor Nacho... es el dueño de aquello y... Sí, es un tipo además que sabe distribuir el juego y la emoción y la... Yo me puse un poco nerviosa a los 5 minutos de peli porque, claro, no había visto nada. Ya. Y pensé, ¿es esta? ¿Es esta o será otra? ¿O será otra? ¿O será otra que se Pero parece bueno, luego, y la están explotando? Luego vino... como vino el momentazo. El momento cumbre, sí. 8 o 10 minutos de Exacto. inicio y ahí, ¿Te vas ya? Sí. No, aguantaré aquí. No, porque además tenemos que decir que Talk to Me, y empezamos a hablar de Talk to Me ya, Damir, sí. Sergio, si te parece, viene desde Australia, está dirigida por una pareja de hermanos que se llaman Danny y Michael Philippou, que a pesar de que el apellido es muy francés, pues vienen de ahí, de las antípodas. No sé si igual pues tienen ascendentes, ¿no? Como en Australia hay gente de todas las partes del mundo mundial. Y esta pareja de hermanos debutan en largometraje con este Talk to Me, pero tienen una amplia experiencia en otros formatos, ya sea pues canal de YouTube, webseries, cortometrajes que tienen también. Yo no me he dado tiempo tampoco a visionar cosas previas de ellos, pero visto Talk to Me, que ahora diremos de qué va un poco, solo un poco, Aida, pues tienen buenas formas de hacer este par. Me refiero que a mí Talk to Me me ha dado una buena impresión como vehículo de disfrute barra padecimiento de película de terror, que le saca un poco de ventaja a esos estrenos anglosajones más estandarizados, que en ese aspecto pues se agradece, ¿no? que algunos títulos quieran ir un poco más allá de lo que está ya súper trillado. Y bueno, Talk to Me, lo que habla, háblame Talk to Me, ¿de qué me hablas? Pues habla de una especie de... No es una leyenda urbana, porque es un facto, existe, pero habla de, pues eso, de una especie de moda que hay entre los jóvenes de Adelaida, que es una ciudad de Australia, que es casualmente pues de donde provienen los directores, que le han querido un poco situar la acción de la película en su misma ciudad, y que pues parece ser que hay una mano embalsamada que va corriendo por las de grupo de amigos en grupo de amigos por los alrededores de Adelaida, y que esta mano embalsamada pues tiene propiedades. Y claro, pues los jóvenes, como son jóvenes alocados y además sus neuronas están un poco atomizadas, pues les gustan las emociones fuertes. Y bueno, pues esta mano embalsamada lo que consigue hacer con un ritual adecuado es, digamos, abrir una especie de portal ficticio, metafórico, con el mundo de los muertos, y brevemente alguien del otro lado puede entrar en el cuerpo de la persona que se somete a la experiencia. Esto es un poco lo que cuenta la película, sin querer ahondar en muchos detalles, sí, ¿no? La Ouija con extra steps. Es la Ouija mano. Sí, pero bueno, es que... Bueno, entramos ya en materia. Sí, por favor, entra en la materia como si estuviéramos en la... No decir nada que pueda condicionar a Aida, te va a gustar. No, seguro que sí. Bueno, y a nadie de la audiencia al final. Me ha gustado porque, aparte de que es una peli como muy actual, sí. Además es que es una peli que está hecha por dos personajes que son youtubers. Exacto, los directores. Raca-raca, se hacen llamar raca-raca. Que tienen más de 6 millones de usuarios en sus canales. Y aparte, todo ese mundo del streaming también está visto en la película. Entonces, al final, mezcla muchos sentimientos, ¿no? Pero sí, básicamente es esta mano que te abre como un portal a que tú puedas acceder a espíritus. Exacto. Que nunca sabes quién te va. Puede ser una señora de 90 años, como un crío de dos. De hacer un stories para Instagram, ¿no? O un TikTok. Digamos que esto la experiencia se suele registrar por parte de los asistentes, sí, del exacto, grupo de colegas. Sí, obviamente el móvil luego, está presente. Y luego, pues esto va a la red. Exacto, red, y se está corriendo la voz de que, hostia, cómo mola, esto es mejor que las drogas, porque te pegas un viaje, ¿no? Los retos de TikTok, ¿no? Exacto. Sí, bueno, de hecho, a veces parece que enganche más que la droga. Porque... Sí. Exacto. Es que es una experiencia, al parecer, pues súper extrema, de eso de sentirte poseído, de que alguien o algo entre dentro de ti y te desplace durante 90 segundos, porque hay una regla posesión express, y es que no debe pasar de 90 segundos, porque si no, pues puedes tener problemas con el visitante, exacto, o la visitante. Y bueno, ya os podéis imaginar que si hay un argumento es porque una vez mostrada la premisa, pues hay alguien dentro de la película que... pues pasa de los 90 segundos y ocurren cosas, ocurren consecuencias, ¿no? Me refiero que el planteamiento tampoco es que sea especialmente novedoso, pero sí que me parece que la forma de plantearlo y su desarrollo sí que lo es, y aunque no deja de ser una película que por supuesto se puede considerar veraniega y por eso se ha preparado su estreno para el verano, pero que, como decía antes, pues sube un poco el nivel respecto a las pelis de sustos, ¿no? Aquí tenemos un desarrollo, tenemos un poco de mala hostia también, todo hay que decirlo, esa diferencia con lo que yo llamo el buenismo estadounidense. Aquí los australianos son un poco más cabroncetes y el toquecillo se nota, aquí hay imágenes bastante fuertes, sí, hay explicitud, bajo mi punto de vista, y buenos maquillajes que la respaldan, que te dejan también mal cuerpo, y yo supongo que eso también es lo original de la peli. Venimos también de un Evil Dead, claro, Evil Dead Rise. Que es como, wow. Claro, que nos lo puso ahí todo en el Rise, ¿no? Exacto. Arriba, en la azotea. Sí que puede parecer un poco descafeinada, pero que yo creo que está muy bien. A mí me pareció muy disfrutona. Disfrutona, juega con el hecho de poder abrir esa puerta, ¿no? De que momentáneamente pues esos seres del otro lado puedan aparecer y puedan interactuar, ¿no? Con el mundo en el que estamos nosotros. Y luego también, pues eso, mola mucho también esos resultados inesperados de algunas de estas interacciones, ¿no? Que es la chicha de la película, un poco. A mí me falló un poco lo que es la historia secundaria de una de las protagonistas, ¿ya? Que no la acabé de entender bien. No te la vamos a explicar en antena. No. Y es más, acabó la película, lo estuvimos hablando. Sí, y... hay como ciertas lagunas. Sí, alguna subtrama puede quedar quizás un poquito suelta a nivel de explicaciones. A nivel de explicaciones. Y además sé por dónde... Y sobre todo por el final. Mm-hmm. Sí. Que te deja ahí la duda de qué ha pasado aquí. Bueno, también el final, lo que tiene el final de Talk to Me es que tampoco es un final al uso, que eso también mola, que no es un final... Lo primero, no es cerrado... Lo segundo... Bueno, de hecho, no es cerrado, que ya es una franquicia. Visto el alcance de los Filipú, pues me parece que la cosa Los Filipú ya han dicho que va a haber secuela. Ya 24 se está frotando sus patitas también. Y yo feliz, ¿eh? Sí, porque además hay que decir que esta primera Talk to Me pues está distribuida por A24, pero las posibles secuelas o precuelas que vayan a hacer, porque no sé si van a hacer una o varias, ya va a estar produciendo A24 también. Me refiero que se nota un poco el interés, ¿no? Y lo que estaba diciendo yo al respecto del final es que pues en cierta manera sí que está sujeto a interpretación de lo que ha ocurrido. Me refiero que es ese tipo de final en el que no te lo da todo masticado y tú debes valorar con lo que has visto si se ha ido para la izquierda, se ha ido para la derecha, para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, me refiero que en ese aspecto no te hace dudar completamente. Mola que te, a mí, al menos mola que me haga dudar, porque eso significa que pues eso, que está sujeto a tu percepción también. Pero digamos que el final es lo que te hace dudar de toda la historia que te han contado. Ya, bueno, ¿por qué no? Porque no si sois unos filipús, claro, sí, los que habéis hecho esta película. Es ¿no? que también hay un punto que a mí también me gusta mucho de la peli, y es que trata también que esto en algunas pelis de terror se están, sobre todo en temas tirando más hacia lo paranormal, se está tratando mucho el tema de la salud mental. Entonces también, es un tema claro, muy importante también aquí en esta peli. Y a mí Es, sí, eso me gusta. Porque sí, porque, es como... porque muchas pues manifestaciones que pueden tener que ver con lo sobrenatural en el mundo real acaban yendo al gremio de la salud mental. ¿No? Exactamente. Entonces, como además es un tema tan difícil de tratar, sí, porque es como un tema tabú. Sí, afortunadamente, pues ahora se está abriendo un poco pues, y bueno. Me gusta porque en la peli también se trata mucho sobre ese punto. Destacar uno de los personajes, simplemente diré el personaje de Riley. Uh-huh. Vale. Que me recuerda un poco al personaje de la niña de Hereditary. Que son personajes que están ahí y de golpe. ¡Pam! Adquieren una importancia. Pero bueno, que... No, pero está... Eso es un spoiler muy bueno. No, tiene por qué. O sea, quiero decir. Yo lo veo bien, tal y como lo has dicho, porque realmente... Es que además han dicho mucho de que era el estreno de A24, mejor estreno después de Hereditary. No, Midsommar. Ah, de Midsommar. Entonces yo decía, es que no tiene nada que ver Midsommar, háblame. Hombre, pues se parecen bastante poco. Exactamente, no se parecen en nada. Pero sí que es verdad que hay cositas que bueno, yo cuando veía la peli decía, uy... Ay, me he recordado a ciertos toques de, uh-huh, de Hereditary, ¿no? Bueno, yo incluso me iría más lejos si cabe, porque a pesar de que, pues evidentemente, es una película en la que la mayoría de protas y de cast es gente joven, adolescentes, posadolescentes, hay un poco de todo, y que además tiene ese barniz de actualidad de grabarlo todo con móviles, de subirlo a las redes sociales... El rollotín de la borrachera con la borrachera de la posesión también. Pero yo también le veo, y parte de la gracia que creo que tiene Tal to Me, es que también tiene un pozo detrás de toda esa parte externa de actual. Pues tiene un pozo más gótico, más tipo Poe. De hecho, os recuerdo que en algunas historias de Poe, pues también hay objetos que proveen de experiencias especiales a sus poseedores. No exactamente como aquí, pero tipo la pata de mono, por ejemplo, ¿no? Me refiero que tiene ese concepto, digamos, transversal un poco de objeto supuestamente con propiedades con el que tienes que interactuar y que tiene unas consecuencias interactuar con él, ¿no? Y de hecho, pues aquí con el asunto de la mano de Escayola, dicen que es una mano embalsamada en porcelana. A mí me parece más que es de Escayola. No sé si la traducción, igual en los subtítulos, sí, pues era un poco más tirando a... Hombre, a ver, queda más elegante porcelana, ¿no? Pero el aspecto es de Escayola, es de un poco de... Sí, es lo típico cuando de las manualidades, te rompes el brazo, ¿sí? Y exacto, la gente te pintorrea. En... Sí, porque aparte está toda firmada. Y... Claro, sí, porque sí, hay que decir que esta mano con propiedades, pues... va corriendo de cuadrilla en cuadrilla de chavalería. Entonces, claro, acaba pues un poco hecha polvo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que con el asunto este de la mano en cuestión, hay que tener en cuenta que eso, que la persona que se somete a la interacción con la mano y supuestamente con el ser o lo que sea que haya al otro lado, no es algo que se pueda controlar. Me refiero que a priori hay gente que intenta hacer usos de la mano pues para contactar con algún ser querido, por decir algo, o por algún personaje en concreto, pues perdona, pero esto no va así porque la mano no aparentemente tiene tanto poder o tanta precisión. Y además también no sabemos nada de lo que hay al otro lado y al otro lado... un ser puede estar haciéndose pasar por otro ser, etc. Me refiero que el hecho de que se pueda contactar con los muertos a través de la mano no quiere decir que sea un proceso totalmente limpio y sin baches o problemas, ¿no? Y me refiero que ahí está un poco la sustancia de la película. Hay que decir también, y esto sí que es un pequeño spoiler, que la mano embalsamada... supuestamente perteneció a un médium en vida y por eso tiene estas propiedades, ¿no? Esa es un poco la cosa. Sí. Dicho esto, explicado genial. Sí, vale, pues ya, de hecho ya creo que estamos hablando ya demasiado. Sí. Y vamos a cortar un poco el rollo, hablando ya de cosas que no son de la película propiamente dicha, sino, por ejemplo, del reparto, ¿no? Que tú has nombrado al chavalico este que es tan majo, que también lo hace tan bien y que al principio parece que está como de ahí, como de relleno, pero a mí me ha gustado mucho también la protagonista, el personaje de Mia, que aquí está interpretado por Sophie Weil, que además es una actriz que pues asume mucho peso en la trama y tiene muchos minutos de papel, y la tía no había hecho más que un par de cosas de series de televisión antes. O sea, me refiero que, yo qué sé, apunta a buenas maneras, y además como Scream Queen, ¿no? También, o sea, que me refiero que Sophie Weil la peta guay en la película. Y luego también quería hablar un poco de, pues quizás, de la cara más popular que puede haber en el reparto, más allá de que está llena de cast australiano o de procedencia cercana a Australia. Pero claro, tenemos a Miranda Otto, que es quizás pues la actriz que más nos puede sonar, más que nada pues porque esta actriz ha estado pues en El Señor de los Anillos, ha hecho películas en Hollywood tipo La Delgada Línea Roja, Lo que la verdad esconde y pelis de estas así, ¿no? Me refiero que este nivel pues es un poco la cara conocida dentro de un reparto totalmente eso, de las antípodas, y que además pues tiene todo pues nombres que son súper novedosos para nosotros, porque aquí no nos enteramos casi de nada de lo que pasa allí. Y bueno, yo qué sé. A mí, por ir cerrando un poco el tema, pues me ha agradado bastante como entretenimiento veraniego. Si fuera invernal me agradaría lo mismo, ¿eh? Me refiero que es un poco funcional, pero claro, entiendo que también la temática juvenil y de juerguismo que tiene asociado el argumento, pues quizás es más propicia para épocas veraniegas, ¿no? Sí. Pero bueno, eso no quiere decir que luego te meta tus buenos palazos como buena peli de terror, ¿no? Yo creo que estamos frente a un fenómeno tipo Terrifier. ¿Ah, sí? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, hay que decir que se acaba de estrenar y ya, sí, y ya están hablando de secuela, quiero decir. Ya, quizás lo de Terrifier fue más poquito a poquito, esto ha sido como mucho más exponencial. Aquí no sé cómo irá el estreno, yo creo que aquí sí no que... No creo que sea comparable a Terrifier, o Terrifier 2 directamente. No, pero me refiero al tipo de promoción. Sí, Son pelis que aquí a lo mejor no tanto, pero sí que es verdad que se ve que en Estados Unidos y en la zona de donde son estos tipos lo está petando. Claro. Es una peli que lo está petando, sí, y al final... Claro, pero hay que diferenciar el petarlo Terrifier, que es recaudar 25 millones de dólares a lo mejor, y petarlo, sí, Talk to Me, que deben ir por 300 ya, si se descuidan. Ya. Ah, bueno. Claro, es que son petamientos diferentes. O sea. A ver, es que también hay que decir que estos... La promoción ya... Nos movemos en unos círculos que parece que Terrifier sea no sé qué, y luego no lo conoce nadie. Sí. Yo cuando fue a estrenar Terrifier 2 en salas, yo vi... dos veces el tráiler, las dos semanas anteriores. Y sí, había postercitos en los kioscos y tal, pero nada más. Y esta peli llevan dando la tura, ¿no? Pero sí, que hay promo de esta peli, llevan tiempo. Esa 24 también. Pero piensa que A24 la ha pescado en distribución. Sí, pero... Me refiero no la ha pagado en origen. Pero que rápidamente la ha metido en el circuito de promoción. Sí. O sea, está claro. Son productos muy diferentes. La diferencia, yo creo, es que también pues los hermanos Philippou allí en su pueblo son muy conocidos. Más que nada porque también participaron en el equipo técnico y creativo de Babadook, creo. Entonces, claro, me refiero que ya tienen como un cierto respaldo dentro de el género australiano, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y si a eso sumas pues la parte del youtuberismo, pues ya no te digo nada. Pero bueno, sí que es verdad que es una peli que realmente sale de un proyecto independiente que tenía unos medios ajustados. Hay que decir que están muy bien empleados, pero que no hay tampoco aquí escenas hiper espectaculares de esas que valen miles de dólares porque no los tenían, sino que lo que hay es ingenio, hay buenos maquillajes y buenos giros argumentales, que eso es lo que al final te acaba, digamos, dando la creatividad, que es lo que y no sangre. Cuesta dinero. Y sangre. Sí, una poca de sangre también hay, ¿verdad, Sergio? Un poquito. Una poca. Bueno, unos barreños. Important. De momento llevan regalados 25 millones en todo el mundo. Vale. Pero y eso, claro, que, no, y eso que no lo han estrenado en España aún. Bueno, en Europa en general probablemente no, pero... Pero quiero decir que es un producto que está súper lejos. O sea, sí, no, sí. Ya. A mí, ¿cuánto Terrifier 2? ¿Cuánto acabo recaudado en salas? Que es una... Estará... A 3.000 años, 15 millones en todo el... En todo el mundo. Estamos hablando de una película del 2022. Claro. Claro. Que aquí llegaron salas en febrero, creo que fue, pero claro, o sea... Sí, sí, sí. Que ha recaudado muchísimo menos. Costó muchísimo menos también, o sea, si miramos el ratio de beneficios, seguramente sea más alto. Pero son productos muy diferentes. Porque al final es lo que decía también Javi, que mola que son pelis, que a lo mejor con... no tienen un presupuesto elevado y te hacen un producto que funciona. Exacto. Pero están dentro del... no es lo mismo a 24 que Blumhouse, a lo mejor, ¿no? Porque, que cuando cogen algo a Blumhouse, que a lo mejor, en la misma situación, que a lo mejor dicen, pues lo vamos a distribuir nosotros, sí. Pues ya entran en el círculo de promoción de ellos de tener una cuota y meter lo que van a estrenar toda piñón, pues a 24 seguramente lo mismo, o las pelis de Warner o así, la promoción es diferente. Sí, pero bueno, la verdad es que hay que reconocer que sí que han llegado a sitios en los que igual pues una producción pequeñita no llegaría, no llega habitualmente, ¿no? Y eso también es de celebrar. Pero habiendo visto el tráiler, es un producto muy vendible en cines. Sí. Es un producto muy vendible. Pero que luego te sorprende, ¿eh? Ojo. Sí, no, pero... Sí, pero no deja de ser historia juvenil. Y tú veías el taller de Terrifier 2 y decías, mira, otro Scream. Ya. Y luego a lo mejor vas allí con tus amigos de... Tenemos 16 años, vas a ver Terrifier 2, que es de un payaso, jajaja. Ja, ja, y luego y a te... Y luego dices, pues, a lo mejor ostras. Me voy con mi mamá. Me voy, que no sé dónde me he metido. La venden un poco el rollo este del reto de TikTok, que he dicho yo, el challenge, la leyenda, ¿no? Urbana, ¿no? De esto, cuidado, que no sé qué. Está ahí el rollo creepypasta este raro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que se vende muy fácil ahora para una peli. Bueno, en cualquier caso, veremos, el resultado es interesante y recomendable, ¿no? Ir a verla. A mí, Sergio. Sí. Hay que verla. Bueno, ¿tú, Aida, vas a ir a verla o qué? Hombre, ya, el viernes mismo. Vale, o sea, igual haces una doble con El Hombre del Saco. Igual es demasiado terror juntos, no lo sé. No. El Hombre del Saco y... No, esta semana toca eso, toca... Una triple, ¿no? La mano, El Hombre del Saco y la de carreras. Y los coches. Hostia, bueno, yo todavía no... Para traer material para la semana exacto, que viene. Yo no sé qué voy a hacer este fin de semana, pero bueno, algo tendré que hacer. Bueno, queda claro que la recomendamos, ¿no, chicos, sí, chicas? Sí, totalmente recomendable. Muy bien. Pues dicho esto, vamos con un poquito de agenda, un poquito de necrológicas y ya vamos rápidamente con cosas que habéis visionado vosotros y vosotras, ¿vale? A ver, cosas de agenda súper rápido porque solamente en ese cine del que hablamos a veces, que de los pocos que hablamos en primera persona aquí en el programa, que es Fenómena, sigue con sus sesiones continuas de programas dobles y triples de leyenda durante el mes de agosto y para el próximo lunes 14 de agosto está la sesión de programa doble del Spider-Verso, el Spider-Man de dibujos animados con la 1 y la 2 seguidicas. Oye, pues muy bien, y no sé si te dejan salir a mear o no. ¿Hay ambulancia fuera? Sí, no sé si es mucha sobredosis de... De arañas. De cosas así. Bueno, pues hombre, yo me estoy planteando. Si tienes epilepsia... No sé, ya veré. No, epilepsia no hace falta. Yo acabé agotado con la segunda. ¿Sí? Demasiado. Para mí la segunda es demasiado. ¿Ha gustado la primera? Sí, pues esta... Vamos a subirlo más arriba. Al más. Bueno, os tengo que decir que nosotros hemos ido a pases de estos dobles y triples a Fenómena y tengo que decir que las vejigas no sufren. Vale. Te hacen un parón, te hacen un parón entre película y película de 5 o 10 minutos. Vale. Para que vayas al baño o puedas adquirir tus productos... Ahí está, porque también hay un bar en el cine. Sí, a ver, yo me venía entrenando con Oppenheimer. Y bueno, déjanos o te llevan, ¿no? Comprad. Bueno, pues hecha esta aclaración, digo la segunda nota que tenemos de agenda. Asociado al Festival de Sitges, a veces programan proyecciones de cortos a la fresca, también en la localidad de Sitges en verano, y concretamente este próximo domingo, 13 de agosto, toca una de estas, y no sé si hay como media docena de cortos que se proyectarán en el Raco de la Calma a partir de las 10 de la noche en, repito, Sitges, y pues un evento pues asociado al festival Sitges 2023. Entiendo que pondrán cortos que igual de los que petaron el año pasado o cosas así, y bueno, y alguna novedad. Yo lo he estado novedad. Viendo un poco así por encima, y uno de ellos se vio en Fantos Freak, que ya era ves. El de Sicario. Psicario. De la Line Hernández. Con la P sí. delante, Psicario. Psicario. Sí, sí, lo vimos en Sabadell. Pues este está dentro de... Sí, porque hay cortos otros sitios. Pero hay que pagarlos. Hay que pagar. Se paga. Espero que no haya que pagar mucho. Pero no. Bueno. Sí. ¿No era gratuito no. esto? No, no. Bueno, yo he ido un par de años y no, por eso no, que ir no al recordaba Freak, haber pagado. Por eso hay que ir al Fantos Freak, porque es gratis. Porque te comes 40 cortos exacto, con un alto gratis. Nivel y además, pues sí, eso. Sí. Con, sí, porque lo he ido a mirarlo y me ponía a comprar entrada, digo. Igual es simplemente para... O para contabilizar para los espectadores. Sí, quizás. Que por cierto, hablando de Sitges, también a partir de mañana ya está puesta toda la programación. ¿Ya? Ya han avisado de ¿en que... ¿En serio? ¿Todas? Sin guardarse todas. Ninguna de la manga para septiembre ni nada. ¡Hola, hola, hola! Madre mía, pues... Vaya. Ya más trabajo. Cuadrantes. Sí, yo, sí, hacer... Uy... Yo pensaba que me iba a tener que enfrentar a esto en septiembre. Yo también. No, vaya. Bueno, no. Nada. Por ahora, ¿no? Que... Veraneo que te veo. Bueno, ya está bien. Pero bueno, gracias por el apunte, Dami. También teníamos que decir, como... necrológica ilustre, más que nada, porque también hay que ser agradecidos con la gente que nos ha hecho pasar buenos barra malos ratos, además con una intensidad alta. Y bueno, ya imagino que todo el mundo sabe a estas alturas que William Friedkin falleció el pasado 7 de agosto. Y joder, pues desde aquí pues nos hemos quedado en Sin Audiencia pues con otro tipo de los que pues nos ha marcado con sus películas entrando y saliendo del género, ¿no? Me refiero que yo hago un repaso rápido de las cosas que podéis escuchar en Sin Audiencia hablando de cosas de material de William Friedkin, y después me hacéis una batida rápida entre todas para contarme si recomendéis alguna cosa más. El Exorcista. Tenemos reseñada esta película mitológica del cine de terror y del cine de Satán en el famoso Sin Audiencia 666 y en el Sin Audiencia 1046. Cruising está reseñado en el Sin Audiencia 804. French Connection en el Sin Audiencia 658. Sorcerer en el Sin Audiencia 602. Y Bach está en un lejanísimo Sin Audiencia 290, que pues el audio de este programa de esa sí, época creo... está sin, ni siquiera no se puede ni consultar, o sea, no está ni disponible, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que arreglar internamente aquí en Sin Pero Audiencia. Pero existen, ¿no? Existen, lo que pasa es que hay que volverlos a colgar, y eso es trabajo y tiempo, como todo en la vida. Y falta comentar en este programa, por ejemplo, películas como Killer Joe, como Jade, como The Hunted, The Guardian, o Vivir y Morir en Los Ángeles, o The Brink's Job. No sé, el Mr. Friedkin deja una peli por estrenar, que iba a caer este mismo 2023, The Kane Mutiny Court Martial, que por lo visto es una peli de juicios, y que se iba a presentar en la próxima edición del Festival de Venecia, Frenia, que además es su edición número 80. Es que ahora yo cada vez que digo Venecia le pongo el sufijo, no sé, en paranoias que tengo. Entonces, bueno, pues eso, que sepáis que queda una peli todavía de Friedkin por disfrutar, quienes hayáis visto todas, pero no sé, yo es que a mí me faltan casi la mitad. Y veo que también fue director durante 2 años de CSI. También hizo algunas cositas en serie, sí señor. Sí, no sé. Sí, es que por CSI han pasado nivel... directores. Sí, hasta Rob Zombie ha estado en CSI. Sí. Nunca Tarantino hizo un capítulo doble. Sí. Bueno, no sé si vosotras tenéis alguna filia particular por Friedkin. La verdad es que, a ver, es un director que no deja nunca pues prisioneros, ¿no? Que siempre con temáticas contundentes, con desarrollos torcidos, con finales girados, y no sé, o sea, no quiero hablar de ninguna en particular, pero a mí es que me chiflan la mayoría de las que he visto de él. No sé. A mí es que me da un poco pena que el pobre haya fallecido la misma semana que se ha estrenado el tráiler de la que va a ser la nueva peli. Ya. Del exorcista, ha sido como un poco como que, ¿no? Como pensando en la le habrá dado Dios mío, no, patatus del susto. Sí, es que sí, ha sido como un poco bueno, macabro. A veces llamaré marketing. Era una peli maldita, pues. A veces el albedrío es así de cabrón. A ver si es todo. A ver si hay una mano detrás. Que es de la, no sé mano si negra. Es la de Tal to Me o otra mano. Aparece ahí en Venecia. Hola, está muerto. He pasado por Australia, por Adelaida. En fin, bueno, no sé. ¿Tenéis alguna filia en particular de William Friedkin que queréis comentar? Bueno, a mí mi favorita es Cruising. A mí me gusta muchísimo Cruising. Sí, sí, es de esas que repito de vez en cuando. Uh-huh. Porque Al Pacino está sí, grandioso. Es uno de sus mejores papeles. Y además en una sordidez, ¿no? Sí. Y algo que hoy en día no... No puedes ver, ¿no? Si no es una peli como muy de género. Uh-huh, exacto. ¿No? Pero eso parece como una peli normal. Pero, exacto. Pero una peli que incluso vería tu familia o tus no, padres. Que, sí, sí, que podrías... Que cuando la estrenen en cine, supongo que la gente iría... Vamos a ver la peli de Al Pacino y sí, te sí, encuentras sí. Con todo y aquello. Te encuentras y dices, un percal que no veas, vamos, con Cruising. Sí, sí. Y luego estaba viendo la filmografía. Bueno, en los 90, Jade también. Sí, con la Lidia Fiorentino. Sí, que también. Parecía que iba a ser la nueva femme fatale de la época. Bueno, que hizo esta y tuvo un y par otra, de títulos. Sí. Pero hay que reconocer que la peli está como neo-noir, está bastante guapa. Sí, pero se quedó allí, ¿no? Sí. Siguió la cosa. Y entonces estaba eso, viendo títulos que me faltaban y me encontré con. Bueno, pelis de estas que habías visto en el videoclub o eso, sí, sí, pero sí. No sabías que eran de él. Que eran de él, claro, por supuesto. Y esta semana pues vi The Guardian. Hola, The Guardian. Con la tutora aquí. Que aquí se llamó La Tutora, vale. Que además la carátula, eso, la habías visto en el videoclub, seguro. Sí, hombre, sí. Es una peli del año 90. Yo es una peli que llevo persiguiendo hace tiempo y, bueno, si no cae en algún festival me la acabaré viendo por el internet. Porque es una de las que sí, me falta. Para... No sé si estaba en algún sitio o no, fue por internet. Por internet, en abstracto, que es donde tenemos todo. Si nos quieres dar 5 céntimos de sí, así rápidamente. De The Guardian. Bueno, elegí esta porque me faltaban varias, esta mm-hmm. Book también, que la comentasteis, y Rampage, que también tenía ganas de verla. Ajá. Pero me decidí por esta porque, como decía, que era así como folk horror y tal. Y exacto. Bueno, pues vamos para allá, que a mí sí, me... Sí, me... Otro registro terrorífico de Friedkin, ¿no? Un poco. Sí. Y entonces, esto sería un... Es muy serie B la peli, uh-huh. Pero la verdad es que es divertida. Bueno, divertida no porque sea una comedia, pero por las interacciones que hay, ¿no? Entre personajes uh-huh. Y tal, pues se te hace divertida. O no sé si al verla ahora, pues... 20, no, 30 años después, ¿no? Sí, sí de los 90, pues ya son 30, unas 30. Unos 30, sí. Pues va de una... Bueno, hechicera o algo así. Bueno, que tiene una como una especie de bruja, ¿no? Uh-huh. Que tiene una especie de comunión con la naturaleza, con un árbol en concreto. Y necesita bebés. Ah, mira tú. Para alimentar el árbol, ¿no? Para alimentar el árbol y a la vez a sí misma. Vale, vale. Sí, eso lo cuentan en los primeros 5 minutos, ¿no? ¿Qué? Que te cuentan el caso. Es que muy interesante, el tema. Sí, no, está bien. O sea, la peli sí que es un poco plantillera en este uh-huh. caso, porque eso, en los 5 primeros minutos te ves el caso, ¿no? Y entonces sí. Ya sabes, bueno, pues ahora nos van a desarrollar el siguiente, ¿no? Claro. Que es donde la van a atrapar seguro y tal. Uh-huh. Ya sabes lo que va a pasar, pero bueno, es divertido. Y eso, necesita bebés para alimentar al árbol y para sobrevivir a ella. Bueno, pues, y entonces pues vamos a la nueva casa. Uh-huh. Y allí pues eso, empieza a cuidar del bebé. Y junta eso, lo del folk horror con el miedo, ¿no? A siempre en las pelis cuando... Los niños sufren claro. o están en peligro, es como la gran angustia, ¿no? De que le pueda pasar al bebé. Al bebé, está claro. Sí, siempre es un temor que tienen los humanos y, bueno, eso es pues, otro motivo más para explotar en el terror, ¿no? Y, bueno, sale durante toda la peli, yo creo que es el bebé de verdad, que en algún momento dices, hostia, se algún tropezón o... Pobrecito. Eran los 90, los bebés no estaban sindicados todavía. Sí, sí, sí. No, no, se nota que la peli no es de ahora, porque yeah. todo eso ahora mismo... Bueno, y sale el bebé desnudo, bañándose y tal. Bueno. Yo creo que ahora esto no debe estar permitido. El sindicato ya, de bebés sí, se pondría duro ahí. Hoy en día. Pues eso, yo os recomiendo ver eso. Es una peli de serie B, pero bueno, dirigida por él, que Exacto. por un tipo que sabe lo que hace. Exacto, muy bien. Y pues es una peli divertida. Bueno, hay bastante sangre, eso sí, ¿eh? Ya mola. Y además es una peli que es casi contemporánea con La mano que mece la cuna. Sí, recuerda mucho. Pero La mano que mece la cuna es posterior. Es como se llevan es del 92. Se llevan dos añitos a diferencia solo, pero sí que había una tendencia a principios de los 90 de usar a los bebés no solo para hacer comedietas, ¿no? De papás y mamás. Mira, bueno, había lo del buen hijo, ¿no? También que eran niños. Exacto. Bueno, siempre han estado los niños ahí un sí. poco... Bueno, dando por saco. Es que con el hambre del saco. Las pelis de terror con niños. Claro. Que sufres más. O con perritos. O con perritos. A mí. También es eso, ¿no? ¿Qué salvarías antes? ¿Al perrito o al humano? Bueno, ¿y The Guardian convence el final o qué? ¿Cierra bien eso o te lo...? Sí, es muy típico. Te lo digo completamente por mi ignorancia. Es muy típica toda la película. Uh-huh. O sea, sabes cómo va a acabar. Sí, sí, o sea, no es concretamente cómo va a... Pero sabes lo que... Sabes hacia dónde va a ir, más sabes lo que va a pasar. Vale, vale, vale. Muy bien. Pero es curiosa de ver. Bueno, pues la apuntamos. Yo, de hecho, sí. Es una de las que me falta de Friedkin y bueno, supongo que por el camino ya iremos catando las que a cada una le vayan quedando. Eso, sin grandes expectativas, ¿no? En todas sí. partes ponen, bueno, una película menor, tal, no sé. Bueno, es menor, pues, siempre pues, las pelis menores también pues, cuentan. Pues son divertidas a veces. También cuentan y esta, pues no te extraña. No hace falta ver Oppenheimer cada semana. Exacto. Y The Guardian es la típica que igual te pondrían en la semana del terror que hace fenómeno en diciembre, por ejemplo. Que repesca títulos sí. así, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Pues dicho esto de William Friedkin y recomendando prácticamente toda su filmografía, independientemente de qué temática vaya, si os parece, vamos a meternos ya con cosas que ha visto la tropa aquí, ¿no? Yo qué sé, que es que me refiero que si no nos vamos a comer el programa entero con cositas, con detalles, con estrenos. Sí, con que no ya, sé ya qué, es de noche. Y posiblemente sea de noche. Y aquí como estamos en una especie de habitáculo en el que no tenemos contacto con el mundo exterior, podemos perder la sensación del paso del tiempo tranquilamente. Yo tengo aquí varios relojes rodeándome en los aparatos y tal, pero vosotros si no tuvierais móviles quizás podríais estar aquí hablando durante horas y pensaríais ¿sí? que es todavía de día. Exacto. Bueno, es la magia de la radio. Sí, sí. Las radios inventadas. Bueno, eso está bien, ¿no? Que te sí, no, tenemos, burbuja. Tenemos el microclima. Quizás dentro de poco tendríamos que salir a cazar y a buscar víveres, pero bueno, de eso también podemos echar suertes o algo. En fin, Iván, o sea, antes de entrar en antena, me has estado ahí soltando una catarata de material que a nivel de series has visto recientemente y no sé si tienes alguna predilección o alguna cosa que destacarías que más. Por o... Megalodon 2, hablando de actualidad. Pues sí que es verdad, porque a mí, mira, se me había ido el Megalodon al cogote de la memoria, que también me lo habéis dicho antes de empezar, pero yo estaba pensando en la de la serie del metal, por ejemplo. Metal. Pero bueno, Meg 2, que no es Meg Ryan 2, sino Megalodon 2, ¿eh? A ver, todo sea claro. O sea, la fosa. A veces los diminutivos pueden dar lugar a engaño. ¿Qué tenemos, aparte de a un tipo calvo que reparte toñinas que flipas? Pues tenemos a un tipo que yo siempre pensaba que tenía una cabeza demasiado grande para su cuerpo, que es Sergio Peris Mencheta. ¡Hostia! Sergio Peris Mencheta sale con Jason Statham. Sí, sí. Qué fuerte. Vamos, vamos. Cuéntame. Y bueno, es la secuela de la secuela de Megalodon dirigida por Ben Wheatley. Bueno, es que es eso, la dirige Ben Wheatley. Sí, que estábamos hablando del Blomkamp dirigiendo el Gran Turismo y ahora aquí tenemos al Wheatley. Aquí todo el mundo necesita pagar el alquiler. Haciendo su trabajo también alimenticio. Digo yo que sé, bueno, ahora nos contáis si es alimenticio o no. Sí, pero lo hace bien, ¿eh? Vale, vale, pues me quitas un peso de encima. Contarme. Repiten algunos personajes de la primera, de los que están vivos, Jason Statham. La niña. Uh-huh. Que habrá crecido ya un poco. Sí, ¿no? Habrá crecido bastante. Uno de los técnicos, el perrito. ¿Los perros también participan? uno. Eso era una frase de una canción de La Polla Records, no voy a decir de qué canción. Los perros también participan. Bueno. Y bueno, es secuela de la peli en la que el personaje Jason Statham, el Jonas Taylor este, uh-huh. pues ahora es como activista marino, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y... Como el Lee Roth. ¿Eh? Como el Eli Roth. No, es activista de tiburones. Ah, mira, pues es que es verdad. Pero luego van a avión esto de no luego, tienes que conducir en coches eléctricos, pero vengo a decirte en mi jet privado claro. Y tengo mi barco de 50.000 toneladas, ¿no? Además, mi jet privado consume queroseno, que es claro. de esos, ¿no? El combustible es de estos. Contaminante pero, que hay. Porque él habla de coches, lo demás no entra en... ¿Tenéis que cuidar el planeta? Vosotros. Exacto. Nosotros, los ricos e importantes, no. O sea, tenéis que cuidar el planeta vosotros para que nosotros podamos seguir haciendo lo mismo. Exacto. Claro. Bueno, no nos vayamos del megalodón. Demasiado. Y aparte, también sigue trabajando con la empresa de... Si recordáis el final de la primera, ¿no? En la primera película pues había una empresa de un ricachón que era Rin Wilson, ¿no? Sí. Que tenía unos técnicos allí que eran orientales. Chinos y tal. Asiáticos, quieres decir. Sí, asiáticos. Orientales, es lo mismo, ¿no? Depende en qué parte del mundo estés. Siempre queda oriente, ¿no? Depende. Bueno, de Japón no son orientales. Si estás en Tokio o en Pekín, bueno, ¿dónde hacer, está oriente, chaval? Pero puedes hacer la vuelta entera. Bueno, yo era simplemente por... Vale, asiáticos, por sí. Por desoccidentalizar el comentario. Chinos. De hecho, chinos. O sea, son chinos. La República Popular. Mm. Y son la... En la primera, pues, está una chica y su hija. Que acaban ahí con Jason Statham, se hacen ojitos. Y en la siguiente peli, pues la empresa la dirige el hermano de la chica, está la niña pequeña, bueno, que ya no está pequeña, y Jason Statham que está por ahí, ¿no? Y hacen cosas como, investigan tecnologías de trajes para bajar a la fosa esta, que tenía la termoclina esta que no dejaba salir a los bichos que había abajo, ¿no? Iban allí a investigar la nueva fauna y eso. Y aparte, como no tienen películas en las películas, tienen una especie, no voy a decir una piscina enorme, pero tienen como una cala enorme, vallada, donde tienen una cría de un megalodón. Bebé. Bueno, bebé no, crecidito, pero... Bueno, sí, es pequeñita. No es de los grandes, pero está ahí. Bueno. Digámosle adolescente. Vale. Porque influye en la película. Está empezando a desarrollar sus hormonas. Exacto. Sí. Que esto tiene influencia en la peli. Y total, que... Hacen una bajan abajo a la termoclina en la expedición número 27, que es la que no ha pasado en Canadá, pero sí que pasa algo. Vaya, hombre. Se encuentran que hay otros intereses dentro de la empresa. Vale. Y ya está. Bueno. No contaremos nada más. Y ahí empieza el rollo. Sí. Bueno, tampoco es poco spoileable la peli de la cosa. Es ir a verla y disfrutar de... De las situaciones límites. ¿El megalodón 2 es más grande que el megalodón 1? Bueno, son 3. Hay más. Claro, hay más. Hay más y más cosas. Y más bichos. Más seres, quieres decir. Sí. Vale. Vamos, que se te quita las ganas de ir a hacer snorkel. Sí. Bueno, pero van muy abajo, ¿eh? Es que están allí a 15.000 metros. Si llegas con el snorkel a 15.000 metros... Es que tienes unos pulmones especiales. Sí, yo creo que sí, que te puedes ir a la calita de... Yo me lo paso muy bien con la peli. Eso, la valoración un poco. Sí. Es muy divertida, porque ya es a juego Megalodon. Pero para mí tiene dos problemillas la peli. La primera es que la primera parte es muy larga, porque todo el trozo este que pasa debajo del agua, por así decirlo, con los trajes y esto, tú sabes, porque habrás visto el trailer las 25.000 veces que lo han puesto en eso, tú sabes que tienen que salir. Y es de, señor... Vamos ya... Que es chula esa parte, lo que pasa es que demasiado... Sí, es demasiado larga. Demasiados minutos. Sí, y da muchas vueltas. Uh-huh. Y luego le falta rojo. Ah, si no hay nada, nada de sangre. Nada de rojo. ¿Sabes que el tiburón masticando gente? Pero ahora tendría que salpicar, sí. ¿No? Se los traga directamente, ¿no? De lo bueno, grande que es. Pero hay muchos que tragan directamente, pero hay alguno que no, pero no hay rojo. Hay gente que le explota la cabeza y tampoco hay rojo. Es como gente blanca, ¿no? Oh. Que no tiene rojo dentro. Sí, sí. Y para blanca. Mí eso fue... Leche. Raro. Fue raro. Fue como... No os habéis atrevido, a lo mejor. Si poníais rojos, lo hacían R y entonces no podíais tener tanto éxito. No lo sé. Sí, porque queda extraño. Claro, hombre, sí, ver explotar una cabeza y que salga debajo del agua. Hombre, o, que ni, o que en el agua ya una estela roja, sí, ¿no? Sí, un poquito sí, cuando... Sí. Eso tiene pinta de ser la fucking calificación. Sí, sí, sí, sí, sí, tiene pinta. De hecho, estoy mirando en la ficha de... Me estoy llevando unos spoilers mirando la ficha de Megalodon 2 en IMDb. ¿Por? Y tiene un PG-13. Pues porque salen cosas asociadas al cartel de la película que no son megalodones. Claro, ya está. Más bichos. Más seres. Pero bueno, PG-13, que es que claro, que van de más con un PG-13, pues eso. Es que es casi para todos los públicos. Exacto, para bueno, niños. Un poco pero... sí, puedes ir con 10 niños de 10 sí, años tranquilamente. Sí, es para 13, sí. Fácil, y menos. Sí, sí. Por eso la ausencia de rojo. Y si pensáis que lo que sale en el trailer de Jason Statham parando un megalodón con el pie es lo más loco que vais a ver, pues no. Hay un puntito más allá. Los guionistas se han ido de marcha para hacer la hay un puntito más de, bueno, esto ya... Como ya estás dentro, es venga, métele esa, o sea... Bueno, quizás, sí, es muy divertida, yo me divertí mucho. Algún símil con algún episodio bíblico del Antiguo Testamento o algo así, con animales marinos, no lo sé, no, estoy especulando completamente. No, y lo divertido de la peli también es ir cazando las referencias a otras películas, porque vale, hay un, o sea, hay es un una montón. Peli cinéfaga, entonces. Sí, hombre, yo creo que el director también, como... Es quien es, yo es creo el que Ben Whitley. Sí, que le gusta el cine. ¿Qué tal se desenvuelve Ben Whitley en un blockbuster? Porque esto es un pues blockbuster. Yo creo que sí, que además sí. Se nota que no es solo alimenticio, aunque sea una peli de serie B de lujo, digamos. Sí, es eso. No sí, deja de ser... Con un cheque súper tocho, ¿no? Con todos los millones que quieras, pero la peli... eso, siempre sabes por dónde va a ir. Pero yo creo que está hecha con buen gusto y con cariño, ¿no? Bueno, o sea, bueno. Sí. Pues es que viniendo de... Que no deja de ser lo que es, ¿eh? O sea, los personajes son planos, el... Sí, a ver, que lo que pasa, que lo que importa son los bichicos y ya está. Sí, que los y las situaciones y que sean eso, lo más enrevesadas posibles o lo más divertido. Tensas, sí. Sí. Bueno, es que, a ver, estamos hablando del tipo de Kill List, claro. De High Rise, de incluso In the bueno, Earth. Bueno, In the Earth, que era loquísima esa peli. Que es la fricada que más friki que te puedes echar del cine pandémico realizado en pandemia sí. A espaldas de la administración, ¿no? Y que, bueno, pues... A mí me encantó la peli esa, así que... Sí, a mí me gustó en su momento también. O sea, igual no la vería cada semana, sobre todo por la epilepsia, no, pero yo qué sé, es... Ben Whitley, a mí siempre me ha hecho un poco de gracia este tipo. Pero bueno, me resultó muy curioso conocer que se pasaba al cine comercial también, yo qué sé. Bueno, pueden hacer todo, ¿no? Sí, hombre, es trabajo al final, esto, sí, está claro. Sí, sí, que hagan pelis de estas que les permitan hacer otras pelis otras que no chiflan. O lo que le toque en su momento. Uh-huh. Y si además pues las hace bien... Pues, bueno, pues habéis quedado satisfechos pues sí, del Meg 2. Eso aunque, solo aunque no salga Meg Ryan. Me repito. Sí, sí. Vale. O sea, digo, un poquito la duración, que para ser una peli divertida, veraniega y tal, pues con que durara lo de siempre, ¿no? Hora y media, hora... Es pero verdad. Dura dos horas... 1:56, sí, o sea, es que lo estoy leyendo, Muy larga, muy larga. Joder, macho, muy larga, creo yo que es muy larga por la parte del principio. Ya, que le podían haber tijereteado un poco. Mm. Vale, vale. Y esto... Sí, que estaba yo en el cine y digo, llevamos como dos horas de peli y me faltan los tiburones. ¿Y el tiburón cuándo sale ahí? Y no, luego hay un rato largo de tiburón, pero es que claro, bueno, es que aún más falta, aquí... hora y media sí, sí, más de peli. Otro día que voy al cine que no he merendado, mierda. Sí. Pero bueno, y la cosa tiene pinta de que se irá hombre, más yo espero, para adelante. Hombre, yo espero que sí. Si quieren, vamos, lo que quieran. O sea, es un spoiler igual, pero claro, teniendo a Statham nunca se sabe, ¿no? Porque si el tipo sigue, pues... Si sigue como un tiro en taquilla como va, pues... Y no él solo, porque el trío protagonista, digamos, los tres... Tienen flow, un sí, poco así. Sí, yo creo que están muy divertidos. Vale. No me acuerdo de los actores, pobres. El tipo que sobrevive de la primera a esta... Es buenísimo ese personaje. Ya ves. A ver, bueno, por le algo, vamos a poner nombre. Quizás pobre, le salvaron porque... por algo, ¿no? No, pero es que la primera es un tipo de personaje, ya es, pero... Este, Cliff Curtis, ¿no? El de la mochila. El de la mochila es el sí. DJ. El se DJ. Llama DJ el personaje. Ah, vale, no es DJ, se llama DJ. Sí, es vale. Paige Kennedy, que es DJ. Es verdad que es muy divertido. Que es como, ahora es como, no, yo vengo preparado para cualquier eventualidad. Ya. Pero luego está en el trío, que son, o sea, Jason Statham, el Bu Jing... que he leído que es súper famoso en China, entonces supongo que venderá mucho allí también. Claro, claro. Y el Cliff Curtis, eso, que además ya son como tres tíos de 50 años y dice, vamos para allá, ¿no? Y por si fuera poco, pues está luego el personaje de Montes. De, ¿no? Sí. Es Sergio Pelmencheta. Ese, para darle el toque latín a la producción. Bueno, pues oye, lo apuntamos como refresco veraniego, ¿no? Sí, ¿viste? Sí, mes sí, dos. Sí, sí, sí. Y ya está, muy bien. Si tenéis calor, ir a un sí, cine. Sí, además eso, ¿o venirás en audiencia o ir también a un cine? Sí, sí, porque aquí ya... Bueno, podéis estamos... controlar, ¿eh? La, no, no, que soy yo que tengo frío. El control del, del vehículo. Bueno, por este lado de la mesa, ¿Qué has visto? ¿Qué habéis visto últimamente que quieras un poco comentar así por aquí, por el micrófono? Pues mira, ya que hablábamos antes de Blumhouse, ¿sí? Pues una serie que está en Amazon Primo, ¿vale? Que se llama El horror de Dolores Roach. Ah, mira, esa me suena de haber escuchado el nombre en algún momento cercano en el tiempo. Una serie con capítulos cortitos, nos uh-huh. hacen así a menos... inspirada en Sunitud, uh-huh. y es una historia muy loca de una chica latina que se pasa 16 años en la cárcel y cuando sale pues se tiene que buscar la vida. Entonces pues no tiene a nadie y pues acaba en el sitio donde se supone que ella vivía antes de entrar a la cárcel. Bueno, la parte guay es que cuando vuelve de la cárcel, su barrio de mierda, porque era un barrio de quillos gentrificado. Y exacto, vale. Claro. Se ha puesto de moda. Es un barrio años, de hipsters. El barrio chungo se ha puesto de moda. Claro, como el Borne, sí, sí. Por ejemplo. El tipo sí. Borne, exactamente. Donde ella iba a buscar la cafetería, pues hay el Starbucks, donde hay no sé claro, qué, pues claro, lo cambian. Claro. Y claro, está horrorizada ella sí, paseando sí. por claro, las calles. Es un tipo de terror también, ¿no? El terror sí. urbanístico. Exacto. ¿No? Entonces se encuentra allí con un comercio. La empanada loca. La empanada loca. Qué bueno. Y que ahora lo regenta el que en su día era el hijo del dueño, que estaba enamorado de ella. Está, y bueno, está enamorado de ella, sí. Mía. Está hasta las trancas. Y le da, bueno, le da ayuda, le dice que se quede allí a vivir mientras encuentra trabajo, etc. Y ella había sido masajista, entonces, pues bueno, empieza a hacer sus trabajos manuales en el sótano de la tienda, hasta que pasan cositas y de golpe de hacer masajes pues se encuentra haciendo empanadas de carne humana. ¡Miau! Ya me has ganado. Y es una historia un poco loca. Rocambolesca, ¿no? Un poco. Sí, tiene un punto de bueno, tiene muchísimo humor negro. Bueno, los personajes que salen también son brutales, o sea... Con esa mezcla latina que tiene también la serie. Es imprescindible ver la versión original. Sí. Imprescindible. No sé cómo será el doblaje. Pues pero, imagino que chungo. Pero creo que es imprescindible porque bueno, hay muchos matices. Complicado. Porque claro, como mezcla en inglés está con, rollo el, Spanglis, con, sí. con castellano. Y, claro. Bueno. Pero bueno, yo la recomiendo. Sí, además esto tiene 8 capítulos. 8 capítulos. Dos de los capítulos están dirigidos por el director de la bruja de Blair. ¡Hostia! El Wingard. ¿Qué dices? Pues bueno, oye, también hay... Sí. Y es una serie que parece aparentemente muy inocente, pero que claro, cuando empiezas ahí a ahondar, tiene mucha crítica social también... me gusta porque hay varios personajes que también salían en una serie que se llama Orange is the New Black. Uh-huh. Ah, y mira, me ha hecho mucha ilusión volver a verlos. Esa era la peli de cárceles de mujeres, de mujeres, sí, muy buena. Y aparte los capítulos se han hecho tipo como como si fuera una obra de teatro. Tenéis que verla. Ya y además toda la serie apuntando. Entera creo que dura menos que The Meg 2. O sea, sí, que, ah, sí, si la ves. Sí. Que The Meg 2 a lo mejor no, pero que Oppenheimer seguro que sí. Casi, sí. ¿Eh? O sea, ¿queréis decir que son capítulos cortitos? Sí, sí. 25-30 minutos. Claro, y son 8 capítulos, sí. ¿No? Claro. Pues sí, te lo ves. No llega a 4 horas. Una tarde tonta. Sí. Tarde tonta. Yo me gustaría a mí tener tardes tontas. O dos. ¿Dónde se compra esto de las tardes tontas? Yo quiero tardes tontas. O si te lo ves uno al día, 25 minutos al día puedes encontrar el hueco. Exacto, sí, aunque sea cocinando. Pero sí, porque es la hora de comer de la oficina. Exacto. No, porque es muy divertida. A lo mejor la hora de comer. Bueno, ¿qué tienes hoy en parada? Depende de lo que comas ese día. Depende qué filias tengas tú en la cocina, ¿no? Qué parada loca. Claro. Bueno. Pues la apuntamos, ¿no? Yo qué sé. ¿Alguna cosita más de The Horror of Dolores Roach? Bueno, básicamente... ¿A nivel de interpretaciones o del casting o...? A mí es que me gusta la serie porque ya te digo que me recuerda mucho a partes de Orange is the New Black, porque allí había un reparto bastante latino. Me gusta mucho ese toque. Sí, aquí está la Justina Machado. Sí, que es la protagonista. Sí. La prota. El Alejandro Hernández. Y bueno, estoy intentando... El personaje del Alejandro Hernández es Luis. Buenísimo, se supone que es... Bueno, y además entre ellos dos... Cuando se gira, cuando la cosa se vaya... De madre. Lejos, lejos. Y yo estoy enamorada de Nelly, la que trabaja en, ¿no? En la camarera o la... Sí, su personaje es muy divertido. Es como muy naif, muy inocente, sí. ¿No? Esta es pero la actriz, da mucho juego. Kita Updike. Sí. Uh-huh. Ella está estupenda. Que es una de las que no parece latín del reparto. No. Muy bien. Pues la recomendamos también. Esto, si son 8 capítulos... ¿Tiene pinta de que puede continuar o como es hostelería y es un medio... Se quedará ahí donde estaba. Que eso también está guay, que se queden donde están. Sí, está bien como está. Que no todo va a llegar a 5 temporadas como les pasa a otras. Porque básicamente la estructura de la serie es que está haciendo una obra de teatro sobre esto y se mete en el camerino y la protagonista dice, estáis haciendo mi historia... Te voy a contar las cosas que no sabes. Bueno, es que el origen de la serie es una obra de teatro. Que viene de un podcast. No, al revés. No me digas. No, sí, hay un personaje, es un podcaster ahí en la serie. Sí, como que serie. Se hace famoso a través de un podcast y entonces hacen como una obra y ella se presenta ahí en plan, que vengo a hablar de mi libro, básicamente. Que esto no es exactamente así. Este número de estrellas no es correcto. Que había más carne picada en la empanada, que no la habéis llenado poco. Pues eso, bueno. Al principio esto nació eso como una obra de teatro en el Off-Broadway, o sea, así independiente y tal, y luego hicieron un podcast de ficción. Y después del podcast de ficción, pues lo basaron, bueno, que todo está basado en su virtud. Sí, que al final pues es un poco la es una adaptación, ¿no? La motivación conceptual que tiene una adaptación actual y eso, con aire latino. Muy bien, pues oye, yo también aprovechando el aire latino y aprovechando el registro así en entregas, quería un poco, aunque sea solo por encima, comentar que ya está en marcha desde hace unas 4 o 5 semanas la nueva temporada de What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras, temporada 5, y que a día de hoy pues se han emitido 5 capítulos de 10. Yo he visto solo 2, afortunadamente, digo, porque los disfruto tanto que... cuando se me acaban, pues sufro, porque digo, hostia, ya no van, se van a acabar ya hasta el año que viene, ¿no? Y bueno, pues se van a estar emitiendo, quitando la primera semana que creo que sacaron 2 de golpe, creo que es la entrega cada semana, y acabará, pues eso, con el mes de agosto o así, o a principios de septiembre, me refiero que quien no esté al tanto de la jugada, pues que yo casi me enteré medio tarde, y porque fue una visita a Cine en Serie que me lo recordó, pues que esto estaba en marcha ya, y que bueno, pues tenemos temporada 5 de una serie de humor, modo sitcom con vampiros y además sitcom de gente que comparte piso como Friends, pero con rollo, pues eso, de que va más allá de los 80 años, ¿no? Son seres que ya, pues, algunos de ellos vienen de lugares de Asia Central, otros de Europa y alguno es yankee también, ¿no? Pero bueno, y entre todos ellos hay un toque latino también, que es el personaje de Guillermo, a.k.a. Gizmo, como le llaman sus progenitores, ¿no? El personaje más importante de la serie y para mí o de esta temporada, al menos. Bueno, de la serie. Para mí es el mejor. Yo es que soy súper fan de Guillermo. De Guillermo, sí. Guillermo de Desde la Cruz que, se llama que, el personaje. Creo que en el segundo... Fue segunda temporada cuando da el giro que se... Que se empiezan a ver sus habilidades. Bueno, que se descubre el linaje. El linaje. El linaje no sé si es en la 3, ahora no me acuerdo. Porque es que como hay tantas ya, yo, si te digo la verdad, o sea, tengo una imagen más o menos básica de lo que ha pasado en las otras 4 temporadas, pero tampoco te creas que me acuerdo de detalles. Pero para mí es el personaje que te lleva a la serie porque es el tipo normal. Sí, está un poco allí, claro, es el mayordomo, el familiar. Para quien no haya visto la serie, es el chico de los recados de uno de los vampiros que vive en este núcleo familiar de vampiros, ¿no? Al fin y al cabo no son familia, pero funcionan como tal porque viven juntos, salen de marcha juntos a veces, salen a cazar a veces juntos también y a veces rigen los designios del Consejo Vampírico de New York cuando no la lían demasiado. Me refiero que a ese nivel pues es una serie que yo recomiendo desde el primer capítulo de la serie en la primera temporada y lo seguimos haciendo, o sea, sigue manteniendo ese nivel de nivel cómico, de nivel de humor negro. Y además en esta temporada 5, un poco, pues tras ese final tuerceculista, soqueante que tuvo la temporada 4, porque además What We Do, si por algo se caracteriza, es que en el último capítulo siempre pasa alguna cosa gorda que parece que va a cambiarlo todo, pero luego empieza el primer capítulo de la siguiente temporada y siguen todos metidos en la misma casa y haciendo más o menos cosas parecidas que en la anterior temporada, pero con algunas diferencias. En este caso, pues, no sé si os acordáis de cómo acababa Guillermo en los últimos minutos del capítulo 10 de la temporada 4, pues acababa un poco queriendo dar un giro, no sé si existencial, a su vida de familiar de un vampiro, ¿no? Entonces, digamos que el inicio, al menos, de esta temporada 5, pues está un poco focalizado en ese giro que Guillermo quiere dar y que no sé si el albedrío se lo quiere dar a él también. Y en ese tira y afloja, al menos en los dos primeros capítulos, de qué es lo que va a pasar con su vida en los próximos tiempos, ¿no? Es un poco pues el gancho que nos venía de la anterior temporada. Pero aparte, también tenemos al señor Colin Robinson, que... No es el mejor, pero es buenísimo. Es también, también buenísimo. Y a mí al principio me tenía un poco rayado, pero me ha acabado ganando. Y este personaje pues también ha descubierto que hay sectores laborales que pueden ser más productivos para él que otros que ya conocía, ¿no? Entonces, en esta nueva temporada 5, para quien conozca a Colin Robinson, que sepa que ha cambiado el mundo de las oficinas y de los despachos por el mundo de la hostelería. O sea, se ha pasado a currar en un restaurante porque allí, en el mundo hostelero, pues tiene mayor cantidad de candidatos y mayor impunidad, si cabe, para sus filias y sus actividades favoritas, ¿no? Entonces, recordemos que es un vampiro energético. Exacto. Bueno, tú lo has querido decir, recordar, por si acaso. Y bueno, pues aquí, pues al menos en esta primera parte de la nueva temporada, pues está el tipo ahí como en su salsa. Luego ya veremos a ver si no se encuentra con algún encargado cabrón en su curro o alguna cosa así, de esas cosas que pasan a veces en la hostelería, ¿no? Y luego también tenemos al personaje de la guía, que no sé si la han traducido así en español, a The Guide, que es como la vampiro que se ocupaba un poco de las cuestiones logísticas en el Consejo Vampírico, que ya no existe y que luego se convirtió en un club y que tampoco existe. Son cosas que han pasado durante la serie, ¿no? Y bueno, ahora The Guide, la guía, parece que quiere hacer más migas con el grupo de vampiros de la casa, los titulares de la serie, y no sé si al final pues se va a acabar incorporando o no al ecosistema de la casa, ¿no? Al fin y al cabo ya salía mucho en la temporada 4 y es un personaje que ahora, al menos en los dos primeros capítulos, pues sigue saliendo mucho y ya veremos a ver pues si se acaba haciendo también como personaje titular o seguirá de secundario. Ahora yo creo que es residente porque aparte salen los créditos iniciales. Ya, a eso me refería. Han modificado los créditos iniciales y la han incorporado. O sea, le han querido que, en cierta manera, pues oficializar, ¿no? su presencia. Otro vampiro ya del... En el staff titular, ¿no? De la serie. Y por dejar espacio a otros visionados, decir simplemente, rápidamente, de los dos primeros capítulos que yo he visto. En el capítulo 1, los compis de piso se van a descubrir una cosa muy rara de la que no se habían dado cuenta todavía, que son los centros comerciales, entre otras cosas. Claro, porque viven de noche. Claro, es que son seres nocturnos y a veces pues los sitios están cerrados cuando ellos operan. Y en el capítulo 2 tenemos salida de marcha con parte de los chicos del piso, concretamente con uno de los vecinos de la casa, que ya es un personaje que ya ha salido en otras temporadas, con Son, que es el vecino humano y colega de Laszlo, que además pues se va con el Nandor, con el Laszlo y con sus colegas gañanes a beber vino de botellas de $8 a un restaurante. Y bueno, la diversión está más que asegurada porque los yanquis gañanes no soportan bien el vino y la lían mucho. No hace falta casi ni que haya vampiros alrededor para liarla mucho, ¿no? Y luego también en el capítulo 2, lo tenía que decir por activa o por pasiva, otro personaje recurrente que hay en la serie, que es un vampiro muy antiguo, que es el barón Afanas, pues hace una, digamos, una intervención, aparición estelar en el capítulo 2. Que es Doug Jones. Es el Doug Jones, sí. Este actor El Javier Botet americano. Sí. Exacto, es el actor especialista en hacer criaturas para Guillermo del Toro y para muchos otros más directores, entre muchas otras. Y bueno, pues aquí él ha estado en forma de criatura y a veces, en ocasiones, pues sale en su forma humana, como es en el caso de este capítulo 2 de la temporada 5. Dicho esto, corriendo, ¿qué más me podéis contar de vuestros visionados? Y ya me da igual a qué lado vaya la pelota, porque estamos semi fuera de tiempo, pero como últimamente vamos, cada vez que pasa un programa, alargamos un poco más y un poco más, últimamente nos permitimos el semilujo de hacer más de hora y media de programa, así que... Bueno, a ver, para no alargarme mucho... Lo que tú quieras, no, Dani. No, porque yo me enrollo mucho. Mi casa es tu casa, yo no. No, había preparado como un especial de películas para el verano. Sí. Pero si quieres ahondamos un poco más, otro programa, pero lo que sí que es que ya que hablamos de tiburones, hacer mención a una peli que además es muy, muy divertida, que se pudo ver el pasado Festival de Sitges, que es la de Tiburón a la vista. ¿Esta es la francesa? Esta es la francesa. Por favor, cuéntame cosas. Esta se llama Requén, ¿no? O algo así. O sí, Requén, sí, o algo así. No me lo hagas decir en francés porque no tengo ni idea. Tiburón a la vista. Tiburón a la vista, entonces, tenemos a Marina Foix, que además fue también una de las protas de Asbestas, que al parecer esta mujer es una eminencia en Francia, es una actriz bastante reconocida, que es una policía portuaria, algo así, que se va a jubilar, entonces... Sí, pero no quiere. Pero no quiere. Le gusta entonces, mucho su trabajo. Exacto, es como una especie de... Sí, la vi en Sitges. Sí. Es como una especie de parodia a la peli de Tiburón. Totalmente, no, porque además sigue toda la estructura de la peli de Tiburón, pero en comedia. En comedia total y en comedia francesa. Bueno, en comedia, pero con muertos. No, porque... aquí sí que hay sangre, ¿eh? Sí. O sea, aquí hay hemoglobina. Y entonces, pues, esta señora tiene varios compañeros y de golpe, pues, surge el tiburón en las playas costeras de la zona donde viven. Supuestamente en algún sitio de Francia. Supuestamente, entiendo. Sí, es en la costa de Francia. Y ella se supone que está como medio jubilada, pero quiere investigar a ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, vale. Hay una serie de acontecimientos y es una peli muy divertida. Muy divertida. Está en plataforma. La han estrenado en plataforma Movistar. Movistar. Si no, la podéis encontrar... En la red. Y es rápidamente así la recomendación para que este verano no os vayáis a la playa, porque además está viendo mucho tiburón. Sí, aquí hay, están saliendo tintoreras mucho. Por la Costa Brava. Exacto, y sí. Es que en Francia como mucho una tintorera y va que te... Sí, pero bueno, que yo me encuentro una tintorera y salgo pitando, ¿eh? No, así como recomendación de peli de verano total. Guay. Y esta película de Tiburón a la vista... ¿Tú crees que está un poco emparentada o que viene un poco al hilo del humor tipo que entendí pie o no, o no tiene, simplemente es una coincidencia de nacionalidad. Bueno, porque es que a mí me cuando bueno, tienen la cosa esta, tiene momentos muy absurdos, sí, sí. Es que momentos, al ver el tráiler y sí, al ver el reparto dije, hostia, esto me parece, no lo ha firmado el DPA, pero podría ser una DPAada, sí, sí, no sé, a priori, sí, ya no es tan, tiene el punto este surrealista, ¿no?, del sí, DPA, pero sí, incluso algún personaje que dices, personajes de estos tontos que dices, sí, es que vas a pillar. Y además en estas pelis esos personajes son necesarios. Pero no es, pero no es, es, o sea, es un humor que está bien, pero no, quizá no es tan absurdo como el de Dupié. Mm. Vale, vale. Bueno, tenemos al Jean-Pascal Jadi, este que sí que sale en Fumé Fatoussé, que vale, sí que era del Dupié, y sí, en, sí, sí, y en Corten. Vale, es que, a ver... Acá, el negro... Sí, el negro que tiene los dientes muy grandes. Ah, lo reconoceréis, sí, por... El, sí, el sí, negro que tiene los dientes muy grandes, que yo no lo he visto en las últimas pelis de Dupié, porque me he abstenido de verlas, pero sí que salía en el remake francés de One Cat on the Death. Ah, está, la de Corten. Sí, y era uno de los personajes, sí, sí, sí, más divertidos, sí, para mi gusto, y de lo que se salvaba un poco de esa... De sí, ese sí, remake que, para mi gusto, como ya lo dije aquí, que no me aportaba demasiado. Y verla en versión original, subtitulada, claro, sobre todo, uh-huh, bueno, nosotros creímos, es que tenía, bueno, el francés ese, sí, que tienen y los chistes no creo que sean igual que en castellano. Fijo. Muy bien, pues nos apuntamos más... Tiene muy mala nota, refrescos, ¿eh? No, pero eso no hay que hacerle caso. Sí, pero no. Caso, pero es súper divertida. O sea, hacemos una doble sesión con Mec 2 y con Tiburón a la vista y así nos pegamos unas zambullidas veraniegas de esas que son pues para aliviar el calor y esas cosas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cosa rápida de 2-3 minutos que tengáis por ahí, a la 1 o a la 2? ¿Alguna serie así que estéis en curso? Así que sea, digo de las de que son en curso, porque como está en curso todavía no te puedes explayar mucho. Esta está cerrada, Twisted Metal. Vale. Venga, va. Es otra de coches, de videojuegos de coches que hemos hablado antes, pues sí, otro, ¿vale? Lo que este no era de competiciones, sino de coches armados hasta los dientes y dispararse entre ellos y destruirse. Vale. Rollo un poco Mad Max ahí, ¿no? Sí. La serie está protagonizada por Anthony Mackie, ¿vale? Hostia. El Halcón. Uh-huh. Y Stephanie Beatriz, que si habéis visto Brooklyn Nine-Nine, es uno de los personajes, uh-huh, Rosa Díaz. ¿Vale? Oh. Y luego, esto a mí me ha llegado mucho, en un personaje bastante importante del video, que es el icónico del videojuego, que es un Sweet Tooth, que es un payaso enorme, uh-huh, que mata gente, básicamente. ¿Sí? El cuerpo lo pone Jose Anoa, o lo que es lo mismo, Samoa Joe, para los fans del wrestling. Sí, para, ¿vale?, los wrestlers. Y está sorprendentemente doblado por Will Arnett, ¿vale? Que es este de Development, el Batman de Lego y demás. La peli es un presente futuro distópico en el que ha habido un apocalipsis, entre comillas, que es todos los aparatos electrónicos han dejado de funcionar. Mira, qué guay. Y la sociedad está dividida entre la gente que vive dentro de ciudades... los que viven fuera, y hay un tipo de profesión que es el lechero, que es Antonio Mackie, ¿no? Que lechero. Le llaman el lechero. Milkman. Sí, porque además llevan la pegatina de Got Milk, uh-huh, en el coche, sí, sí, sí, y se dedican a hacer transportes de ciudad a ciudad. Vale. Y bueno, en el transcurso de sus viajes se encuentra con Stephanie Beatriz, y porque le ofrecen un viaje de vas a la punta del país, vuelves y te puedes quedar a vivir aquí. Vale. Claro, porque no todo el mundo puede entrar a vivir en las ciudades. Que se le ofrece Neve Campbell, que es como, ¿what the fuck? ¿Qué hace Neve Campbell aquí? ¿Cómo? Pues sí. ¿Cómo? También en el reparto tenemos a importantillos. Thomas Hayden Church, ¿vale? Este tipo de la cara es muy conocida. Y otro también, y Jason Mantzoukas, que también salía en Brooklyn Nine-Nine, uh-huh, y tenía una relación con el personaje de Stephanie Beatriz, que es un tipo que me flipa, el Mantzoukas este. También salía en Paper Girls, era el tipo que llevaba la empresa maligna. Uh-huh. La peli es una pasada de vueltas, la serie es una pasada de vueltas brutal. Son 10 episodios de 30 minutos. ¿También medias horas? Sí. Joder. Rojo a las puertas. todo lo que no había en la otra. Violencia gratuita. Es divertida, tiene un montón de humor, las historias de los personajes, algunas que vuelven hacia atrás, sobre todo Sweet Tooth, es una salvajada, que me recordó un poco la... ¿Qué película era esta del...? ¿Cuál de que ellas? Había un tipo que hacía una serie, un niño que hacía una serie con un animal, en Nope. que había un segmento que había un actor que trabajaba con un monete, pues aquí hay un chaval que trabajaba. Es esa peli que queremos ver también. La peli del mono de Nope. Déjate de los caballos y hazme la del mono. Bueno, una especie de ramificación, ¿no? Podrían sacar. Sí, podría ser. Sí. Esta serie es de Peacock, si llega aquí llegará a Sky Showtime. Vale. Uh-huh. Yo la recomiendo... había escuchado hablar de ella y dije, ah, mira, está por aquí, vamos a verla. El primer episodio dije, un momento. Porque está hecha, por lo que cuentas, un poco para desfasar, ¿no? Así, sí, no, un poco no. Vamos, un poco su finalidad un poco no, sí, sí. Sería esta. Muchos guiños al videojuego, muchos guiños a muchas cosas, está súper detenida. Bueno, pues dicho esto, sí que ya estamos un poco apretadicos. No quiero tampoco abusar del reloj ni de vuestra confianza. Nos ha quedado 1 hora y 3 cuartos la mar de maja, o eso pienso yo, a priori, porque yo me lo he estado pasando pipa aquí mientras hemos estado realizando el programa. Y nos vamos a tener que marchar, o sea, muy a mi pesar mío, tenemos que despedirnos ya de esta edición de Sin Audiencia 1065. Y si antes nos hemos empezado con Parque Sur, nos vamos a marchar no con algo tan variopinto, aunque musicalmente sí que es variopinto, y es que quienes hayáis llegado hasta el final de los créditos del capítulo 2 de la temporada 5 de What We Do in the Shadows, habéis descubierto a un extraño artista que va cambiando de registro musical en una misma canción 2 o 3 veces y además de forma súper solvente, ¿no? Es un tipo que yo he descubierto pues a raíz de este capítulo de What We Do. Se llama Yank Sinatra. Y en la misma canción, pues al principio empieza un poco rockabilly, así country, luego cambia a super funk y luego en la parte final se pone un poco así rollo espiritual. Me refiero que la canción se llama Hey, I'm Death, que me refiero que es el prototipo de canción que se usa en What We Do in the Shadows, pues porque tiene temática mortuoria, que siempre se agarran pues canciones con letras o con títulos que tengan que ver un poco con el contenido de la serie, y con esto nos vamos a marchar. Eso sí, nos tenemos que marchar, queridos, queridas. Primero, yo os agradezco, antes de marchar, pues eso, vuestra asistencia aquí, vuestras aportaciones. O sea, es un placer inmenso hacer el programa con este grupo de Spendables. Y eso sí, Dami, Sergio, Aida, Iván, nos tenemos que despedir como se despide la gente en Sin Audiencia, que es de la siguiente forma. Valar Morghulis. Motherfuckers. I just went to a funeral. I just said my goodbyes. I just felt the cold hand of death pass before my eyes. I wish I could talk to you. Hey! before you were born, there was this same nothing at all forever, and yet you happened. And if you happen once, you can happen again.